playa te encontré, solitaria tú estabas, yo te encontré, lo más puro en tu belleza. Caminando en la arena, yo tu nombre preguntaba, tú sonriente contestaste, soy María solitaria, yo soy María, María. Se ocultaba, tú en mi brazo dormitabas, yo cantaba esta canción, decía María solitaria. Caminando en la arena, yo tu nombre preguntaba, tú simplemente contestaste, soy María solitaria, yo soy María, María. Yo soy María, María.